Eso depende de tu pregunta. ¿Cómo te llamas? Encantado de conocerte, George. Mi nombre es Dr. Blackter. ¿En qué puedo ayudarte? Me es difícil responder a esa pregunta, George. ¿Por qué? Bien, a mi modo de ver las cosas, lo que hice no estuvo mal, George, pero quienes me vieron hacerlo opinan lo contrario. Para mí, lo que importa no es por qué estoy atado, sino por qué me preguntas por ello. En la sociedad actual, parece más o menos trivial atar a gente con cadenas. ¿Quién no ha hecho algo mal?